desde el Ministerio de Ganadería, desde el 24 de octubre está declarada la emergencia agropecuaria por déficit hídrico. La situación en este momento está relacionada a un acúmulo, ¿no? Un acúmulo de efectos que se vienen dando por efectos meteorológicos adversos y que realmente están condicionando todo lo que es el balance hídrico y el balance energético de los sistemas productivos. En este momento estamos con un compromiso en todo lo que es la alimentación, todo lo que es la disponibilidad de agua para la producción, y bueno, y como también mencionaba el tema de el riesgo de incendios, ya sea a nivel de campo, a nivel de también de todo lo que es forestación y por supuesto también agricultura. Desde el Ministerio de Ganadería se tiene la disponibilidad de una herramienta que es un crédito blando que ha conveniado el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con República Microfinanzas y en este momento hoy tenemos justamente en el departamento el primer grupo de productores postulados a esta herramienta y que ha sido aprobado y que van a recibir estos fondos para poder aplicar en sus predios de forma de poder atender las dificultades y las limitantes que hoy están teniendo. Agregar además que estamos en todo lo que es las habilitaciones de pastoreo en la vía pública como otra herramienta que se le brinda a los productores, para lo cual tienen que gestionar la autorización de este procedimiento. Y por otro lado decir que estamos tratando de difundir y responsabilizar y generar una actitud solidaria desde los productores para todo lo que es la gestión del riesgo de los incendios.